dejar bien en claro en este tipo de casos qué es lo que sucede. Por ley está totalmente prohibido, es delito, la extracción, comercialización de cualquier tipo de hallazgos de estas características. Es por eso que precisamente existe una ley con respecto a este tema, la 1111, y además, bueno, en relación a este hallazgo que ya había sido clasificado, identificado, ahora se brindarán los especialistas el caso puntual con, de qué manera se ha dado, pero en relación a que ahora ha sido una vez más, no es una vez más descubierto, porque de ninguna manera no ese es el término, pero bueno, ahora evaluaremos en cuanto a lo que tiene que ver a cuál va a ser el destino de estos restos, ahora que han sido vueltos a la luz, por así decirlo, luego de este acontecimiento que sucedió en el día de ayer. Por otro lado, destacar también que estamos ya durante todo este año que pasó, el 2017, para luego continuar durante este 2018, con un protocolo en la legislatura en relación a cuál es el caso y cuál es el procedimiento a seguir, el protocolo concretamente, en el caso de darse un alumbramiento en primera instancia. No es este el caso, pero bueno, precisamente en la legislatura estamos trabajando la Secretaría de Cultura junto con los pueblos originarios y junto con el CEMPAD en relación a cuál es el protocolo, el procedimiento paso a paso a realizar cuando se produce un alumbramiento en primera instancia. Simplemente dejar bien en claro esto concretamente con respecto a lo que tiene que ver al patrimonio como autoridad de aplicación que somos la Secretaría de Cultura, dejar bien en claro que se trata de un delito lo que tiene que ver con el hecho de extraer o comercializar cualquier hallazgo de estas características.